Bienvenido a su programa de Enfoque a la Familia. Soy Johanny Hernández. Hoy nuestro tema es abordado por Stephanie Campos y Elsie Martel, quien es parte del equipo de trabajo de la editorial Casa Creación. Ambas abordan el tema La Mujer y la Biblia. Sin duda alguna, las mujeres tienen una misión muy especial al edificar su casa sobre la roca fuerte que es Dios. Esto se logra por medio de la sabiduría que nace al cultivar una relación diaria y personal con el Creador. Conozcamos más sobre este tema que busca fortalecer nuestra fe. Bueno, es un gusto acompañarle acá en su programa de Enfoque a la Familia, donde siempre nos gusta dar a conocer buenas noticias, buena información y temas que nos edifiquen como personas. Hoy tengo el gusto de compartir micrófonos con la gerente de mercadeo de Casa Creación, Elsie Martel, a la cual le doy la bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, mucho gusto. Gracias por invitarnos y por estar aquí. Gracias a ustedes que apoyan mucho el Ministerio Enfoque a la Familia y también somos de la familia las dos organizaciones. Bueno, antes de conocer lo que nos vienes a presentar en este programa, que es la Biblia, Mujer en el Espíritu, queremos conocer también Casa Creación, que es una editorial que está llevando un gran mensaje de Dios por medio de diferentes herramientas. Pues mira, en Casa Creación nuestro propósito es poder llevar la palabra del Señor a través de no solamente de la Biblia, pero también de recursos y de libros que puedan apoyar a la persona en ese proceso de aprendizaje. Ayer yo compartía con uno de mis compañeros la responsabilidad tan grande que nosotros tenemos, porque muchas personas, y fue mi caso particular, cuando comienzan en el Evangelio no saben por dónde comenzar con la Biblia. Y de pronto un libro que tiene algún título con el que tú te puedes identificar puede ser esa puerta que Dios usa para irte acercando poco a poco a Él y hacerte llegar hasta la Biblia. Y te comparten versículos, te comparte su testimonio, y de pronto un versículo que tú dices, caramba, pero ¿y dónde está esto en la Biblia? Déjame. Y por ahí entonces tú empiezas a enamorar a la persona de la Biblia. Así que muchas personas piensan que los libros no son necesarios porque ya tenemos la Biblia. Yo pienso que definitivamente no hay nada que sustituya a la Biblia, pero el libro es un complemento, es como tu arrocito con carne y tus platanitos por el lado, que verdad, lo más importante es la proteína, pero siempre es rico tener algo que te ayude en ese proceso de crecimiento. Claro que sí. Y bueno, hoy vamos a hablar acerca de una nueva Biblia que busca fortalecer a la mujer, busca acercarla también a temas actuales que todas pasamos, y por eso es la opción de Biblia Mujer en el Espíritu. Pues mira, la Biblia Mujer en el Espíritu de verdad que es una hermosa herramienta que se ha creado con mucho cariño, con mucho amor. Le llamamos Biblia Mujer en el Espíritu porque buscamos esa mujer que quiere desarrollar su relación con el Espíritu Santo de Dios, que quiere tener una comunión con Él, que quiere crecer en esa intimidad con el Espíritu Santo. Y a través de la Biblia lo que buscamos fue crear un material que tenga la palabra del Señor y que contenga también algunas otras fuentes de ayuda que le puedan ayudar en ese proceso de oración, a entender un poquito mejor un versículo, una palabra. O sea, que tiene lectura complementaria dentro de la misma Biblia, obviamente sin afectar la palabra. Se utiliza la versión Reina Valera 1960, y la verdad es que está muy rica. Tiene autoras tanto norteamericanas como hispanas, así que es un complemento bien chévere de conocimiento. Qué bueno. Y es que la palabra de Dios, Elsie, indudablemente es la guía para nosotros como personas cristianas y como mujeres de Dios. Creo que en la Biblia encontramos muchos ejemplos de mujeres que fueron valientes, esforzadas, que marcaron la diferencia. Una Ruth, una Esther, una Débora, y que actualmente Dios anda buscando igual mujeres que se levanten, que crean en las promesas de Dios y que impacten a sus familias. Claro que sí. Y eso es parte de lo que dentro de la Biblia Mujer en el Espíritu pueden encontrar. Hay perfiles de mujeres de la Biblia y te describen un poquito más de lo que, ¿verdad? Para tú comenzar ese aprendizaje, te describe un poquito más teológicamente quién era esa persona, cuáles eran sus características, su realidad social. Y ese tipo de detalles pues te ayuda mucho a entender la lectura que vas a comenzar. Y precisamente hablábamos fuera de micrófonos que es un tema que ha despertado mucho el corazón de las mujeres, de las personas, porque creo que hay una hambre y una sed en nuestro corazón por alimentarnos, y como lo decía, no hay nada como la palabra de Dios, pero también los libros, como los que ustedes ofrecen, nos vienen a dar herramientas, son un apoyo para también crecer espiritualmente. Pero esa sed, esa necesidad manifestada en el corazón de las mujeres y de las personas por la palabra de Dios, creo que hacen que herramientas como estas valgan la pena. Sí, ha sido bien linda la respuesta. Nosotros abrimos una página en las redes sociales que se llama Mujer en el Espíritu. Ha sido impresionante porque comenzamos compartiendo ciertos versículos bíblicos y preguntándole a las propias mujeres, ¿qué piensas de esto? ¿Qué revelación Dios te ha mostrado sobre este versículo? Y fue impresionante la cantidad de maestras que teníamos a través de las redes sociales que podían profundizar en ese versículo, y diferentes personas de diferentes partes del mundo dando su opinión. Sí, yo creo que se refiere a esto, esto es importante por esto y por esto, y otras personas que se iban uniendo, se hacían preguntas entre ellas. Entonces, bien chévere, porque se formó una discusión sobre lo que era la palabra, una discusión amistosa, ¿no? Y entonces de ahí surgió la idea de pedirle a las propias mujeres que nos seguían en la página de Mujer en el Espíritu que nos enviaran su foto con su versículo favorito, y nosotros íbamos a estar compartiendo para tener siempre, ¿verdad?, variedad de mensajes que compartir. Y la respuesta ha sido impresionante, la variedad de mensajes, desde Salmos hasta Apocalipsis, hasta, o sea, yo pensaba todo el mundo se va a ir con el Proverbios 31, pero no ha sido el caso, ha sido bien, bien variada la respuesta y bien bonita. Qué bueno, porque eso también muestra, Elsie, que la importancia que debería de ser para cada uno de nosotros aferrarnos a las promesas de Dios. Cada uno de nosotros tiene, y si no tiene, debería de buscar un versículo bíblico en el cual uno se pueda fortalecer. Pasamos todos momentos difíciles, pero la palabra de Dios tiene el poder de darnos esa luz, esa guía, esa fortaleza en momentos de dificultad. Y qué importante poder tener esos versículos a mano para poder decir, yo le creo a Dios, creo a sus promesas a pesar de las circunstancias que pueda pasar. Amén, amén, claro que sí. Y esos versículos, cuéntanos un poquito cómo ha sido esa experiencia de compartir estos versículos, porque hoy queremos animar a la gente, si no tiene, que escoja un versículo y que pueda apropiarse de él. Claro que sí. Pues mira, la respuesta ha sido tan impresionante que te comentaba fuera del aire que tenemos mensajes para con versículos bíblicos y con fotos para tener un año entero publicando. Así que ha sido bien, bien bonita la respuesta. Y muchos de ellos que han tocado mucho nuestro corazón. Por ejemplo, esta semana presentamos uno de los versículos de una mujer que sufre cáncer, y como su versículo favorito es Dios llevó todas nuestras enfermedades a la cruz del Calvario, con esa fe y esa esperanza, ¿verdad?, de la sanidad que sabemos que ella va a lograr experimentar. Tuvimos otro caso que nos tocó mucho, de una muchacha, tenía una foto que le tomaron y se veía que estaba bajo la presencia del Espíritu Santo, y el versículo también, como hablaba, pues de esa presencia tan linda del Espíritu Santo en nosotros. Así que nosotros somos tocados e impactados cuando recibimos las fotos con los versículos bíblicos de las mujeres. Así como nosotros podemos impactar la vida de ellos, realmente las mujeres que están unidas a la página tocan nuestro corazón diariamente con los mensajes que recibimos de ellas. Y es que precisamente tenemos que buscar todos los días crecer y cultivar una vida apasionada por Dios, porque tenemos una iglesia, tenemos libros, tenemos Biblias, pero el crecimiento espiritual es algo que es muy personal. Entonces también me gustaría, Elsie, que motiváramos a las personas a buscar ese crecimiento espiritual todos los días, y qué mejor por medio de la palabra de Dios. Claro que sí. ¿Cómo podemos crecer? ¿Cómo piensas vos, desde tu experiencia personal, desde la experiencia de la editorial, de todos los recursos que ustedes manejan, qué pasos puede seguir la gente para aumentar y proyectar ese crecimiento? Yo pienso que la intimidad es la base, y por eso todo lo que hemos trabajado alrededor de la Biblia, le hemos colocado este eslogan de es una experiencia íntima con el Espíritu para cada mujer, porque es que cada una de nosotras debe tener, buscar tener esa experiencia íntima con el Espíritu, ese tiempo de intimidad por la mañana, ese devocional, esa presencia presencia que uno siente antes de despertarse, que uno sabe que el Señor me cubrió, no duerme el que vela mi alma, mm-hmm. está aquí conmigo, es tiempo de despertar a un nuevo día con nuevas bendiciones. Y desde ese momento y desde antes de abrir tus ojos, tú comenzar en esa búsqueda. Yo, una técnica que yo tengo, yo siento y de verdad que lo comparto, pero yo siempre he sentido que a mí me despierta el Señor. Yo abro mis ojitos cuando yo siento esa vocecita que me dice, despiértate. Y yo abro mis ojitos contenta porque yo sé que Él está ahí conmigo, pero automáticamente la mente despierta y también empiezan los pensamientos, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello. Yo pongo música, música cristiana, tan pronto me despierto y ahí empiezo poco a poco a despertarme para no dejar que los pensamientos te abrumen y no te permitan esa conexión a primera hora, que yo creo que es la todo el día es importante, ¿verdad? Pero esa conexión a primera hora cambia el resto de tu día. Entonces, pienso que ese tiempo devocional por la mañana de adoración, de buscarlo, de presentarle tu día, de leer una porción de la palabra, de entregarle tu día y tus cargas a Él, es esencial para comenzar tu día. Como mensaje final, ¿qué le dirías a las mujeres que están escuchando este programa? Proverbios 31:29 dice, muchas mujeres han hecho el bien, pero tú las sobrepasas a todas. Dios nos llama a ser esas mujeres virtuosas, pero ¿qué mensaje le darías a todas esas mujeres que nos escuchan, casadas, solteras, que quizás pueden estar pasando un momento difícil y que anhelan seguir adelante? Pues mira, no hay mejor lugar donde refugiarse y donde descansar que en los brazos de nuestro papá. No hay un lugar mejor. Y muchas veces pensamos que para venir a Cristo tenemos que haber sido criadas en el Evangelio o tenemos que vestir de tal o cual forma, pero el Señor nos acepta tal como nosotras somos. No importa el color de pelo, no importa la vida que tú hayas tenido, el Señor es compasivo y el Señor lo que mira es nuestros corazones y que lleguemos con ese deseo de poderle servir, de poderle agradar, de poder estar a los pies de Cristo. Entonces, el mensaje es que no nos juzguemos tan duro a nosotras mismas y sepamos que todas podemos ser mujeres en el espíritu porque Dios puso un espíritu sensible dentro de todas las mujeres y lo hizo con el anhelo de que pudiésemos tener esa relación íntima con Él. Entonces, no tenemos que temer por nuestro pasado ni por las marcas que la sociedad te haya querido poner como mujer, sino que te acerques al Señor sabiendo que Él no rechaza a nadie que se le acerca. Así es. Muchas gracias, Elsie, y muchos éxitos para vos y para Casa Creación en todos los proyectos que haga. Gracias a ti, Estefan. La vida espiritual y el crecimiento personal es responsabilidad de cada uno de nosotros. Existen diferentes herramientas que buscan ayudarnos para fortalecer nuestra fe. Es por eso que es necesario tener tiempos de oración, lectura de la palabra y buena literatura. En Enfoque a la Familia queremos recomendarle el libro Cuatro Lunas de Sangre, escrito por John Hagee. En este libro que atrapa al lector, el pastor explora la conexión sobrenatural de algunos sucesos celestiales junto a la profecía bíblica y el futuro del pueblo escogido de Dios y las naciones del mundo. Y ahora, escuchemos nuestro segmento Momento Crucial. Se dice que las personas que se encuentran en situaciones económicas difíciles deben tener derecho a abortar. ¿Qué haría usted en las siguientes situaciones? El padre está gravemente enfermo. La madre tiene tuberculosis. Tienen varios hijos. Uno es ciego. El segundo murió. El tercero es sordo. Y el cuarto también tiene tuberculosis. Ella está nuevamente embarazada. Una joven adolescente está embarazada. Ella es soltera. Su novio no es el padre del bebé y está enojado. En el primer caso, si usted hubiera escogido el aborto, usted hubiera asesinado a uno de los músicos más famosos en la historia, Beethoven. En el segundo, usted hubiera asesinado a Jesucristo. El aborto no es la solución para los problemas de las naciones. Les habló Yuri Mantilla con un momento crucial. Gracias por estar con nosotros. Visítenos en nuestra página enfoquealafamilia.com y conozca nuestra tienda en línea donde puede descargar nuestros programas de radio y conferencias, así como ver nuestros perfiles de Facebook y Twitter. Si necesita consejería, envíenos un correo a la dirección ayuda@enfoquealafamilia.com. Se despide Johanny Hernández. En Enfoque a la Familia, ayudamos a las familias a mejorar.